¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Viaraba Producciones presenta. Bienvenidos a Crece la Voz. Bienes comunes, permacultura, siembra, tierra, alimentación sana, agroecología, agua, desarrollo local, sostenible y comunitario, producción agroecológica, práctica de buen vivir, derechos socioambientales. La agricultura familiar tiene su voz y crece. Escucha cómo aliento le siente, murmullo que te grita constante, Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Crece la Voz, nuestra cita semanal para la reflexión y la divulgación alrededor del principio cultural del buen vivir. Como cada semana, aquí desde Capilla del Monte, en los estudios de una radio Muchas Voces, desde Cooperativa Viaraba, les saludamos, les invitamos a compartir una hora de entrevistas, de diálogos, de conversaciones alrededor de este horizonte cultural. Buscamos cada semana una puerta de entrada para poder encontrar nuestra huella histórica, nuestras raíces. Decimos que estamos en un momento como humanidad, pero particularmente en la región de América, reflexionando sobre cómo llegamos hasta acá, con todas sus preguntas, enfrentando grandes problemas, a veces de una profunda complejidad. Y tratamos de encontrarle una manera americana de pensar los problemas de América. Pensar América desde América, ese es el gran desafío que nos ofrece el principio del buen vivir. Es prácticamente imposible desarrollar caminos nuevos, desarrollar una idea de futuro a la que caminar, un horizonte particularmente, y como parafraseaba Eduardo Galeano, para eso sirven los horizontes, para caminar, porque siempre se alejan. Para caminar necesitamos también la huella histórica. Es imposible sin huella, es imposible sin raíces poder crecer. Por eso, para que crezca la voz, hace falta buscar nuestras huellas históricas en la América profunda. Esto es Crece la Voz. Hoy es un tema realmente muy interesante y les recontra recomendamos hoy que se queden a acompañarnos, porque el tema y aquellos que vamos a entrevistar realmente vale la pena, ¿eh? Quédense con nosotros hoy. Historia para el buen vivir. Crece la Voz, documental radiofónico para el buen vivir. Una producción de Cooperativa Viaraba y una radio Muchas Voces 98.1. Y como cada semana, un músico, una música, algún intérprete o compositora nos acompaña en la ilustración musical de este programa. Hoy es una cantautora de aquí, de Capilla del Monte, que teníamos muchas ganas de presentarles. Es Silvia Pulido. Nos cuenta primero su mirada sobre el buen vivir como artista y nos presenta algunas canciones que le remiten esta idea cultural. Hola, ¿cómo están? Un saludo grande a toda la audiencia de una radio, Muchas Voces. Qué bueno encontrarnos este nuevo ciclo de Crece la Voz. Yo soy Silvia Pulido. Vivo en Capilla del Monte, en el barrio Faldas del Uritorco, hace muchos años. Tengo hijos, nietos y nietas ya nacidos en este hermosísimo monte cordobés. Soy artesana y cantautora. Y bueno, reflexionando sobre el buen vivir, pensé que desde que tengo uso de razón escucho hablar de progreso y bienestar como metas a alcanzar, cueste lo que cueste. El resultado de esta visión del mundo nos llevó al actual estado de cosas: injusticia, desigualdad, miseria, violencia, estrés, enfermedad y miedo. Sin embargo, así como este bienestar había que conseguirlo, cueste lo que cueste, el buen vivir solo se puede alcanzar respetando todas las formas de vida del planeta. Y en primer lugar, a la Madre Tierra, dadora de vida, cobijo para todos y todas. Esta esperanzadora forma de concebir la vida, la existencia, es, me parece, el más valioso tesoro que recibimos de los pueblos originarios de América, el buen vivir. Tenemos la oportunidad única de hacernos conscientes, de escuchar esas voces de la tierra. Ya no podemos perder más tiempo, se lo estamos robando a las generaciones futuras. Estamos todos conectados y todo lo que hacemos repercute en los demás y nos vuelve. Creo que es hora de bajarnos del pedestal de la creación y ponernos a colaborar con la gran inteligencia de la creación. Y reconocer simplemente que estábamos equivocados. Que el respeto profundo hacia todo lo viviente es el único camino que nos llevará hacia el buen vivir. La canción que quiero presentar es un aire de samba bien bagualeada. Se llama La paciencia pobrecita. La música pertenece a Oscar Alem y la letra a María Elena Walsh. Esta inmejorable versión de Mercedes Sosa, de su álbum Serenata para la Tierra de Uno, es para mí una de las mejores interpretaciones de la negra. Las angelitas de la guarda son la personificación del buen vivir, tanto por realizar sus prendas en forma totalmente artesanal, utilizando solo elementos de la naturaleza, transformados, respetando el ambiente, sino también y principalmente porque estos ponchos y mantas están en el peldaño más alto del trabajo en el buen vivir, que es el trabajo creativo. Ese trabajo creativo del que nos habló el Che Guevara en un discurso inolvidable. Angelitas de las guardas, perdón les quiero pedir, porque me las echo encima. Mercedes Sosa hacía La paciencia, pobrecita, canción que nos remitía la compositora Silvia Pulido para el programa de hoy. Y seguimos en este Crece la Voz reflexionando, esta vez con esta puerta de entrada. En cada programa buscamos una manera de reflexionar y de pensar América desde América. Y qué mejor que este principio cultural del buen vivir, que remite y que nos ayuda a que cada una de estas puertas, de estas ventanitas que abrimos para mirarnos desde nuestra propia historia, nos pueda ayudar a desentrañar algunas trampas también que nos ha impuesto el pensamiento hegemónico, el colonial. Bueno, descolonizarnos es la gran tarea que tenemos en este programa, que se emite en radios comunitarias de todo el país. Y qué mejor que para el programa de hoy pensar la historia desde el buen vivir, una historia que se ponga como objetivo descubrir esa trama, ese tejido que tenemos en América y que, bueno, nos ayude a visualizar un futuro distinto. Para eso lo hacemos también, pero no es posible un futuro distinto sin revisar también ese pasado. Y decía, qué mejor que poder conversar con un tipo que nos ha ayudado durante estos últimos años, décadas, a pensar de otra manera aquí en la provincia de Córdoba, a quienes hacemos periodismo, a quienes ejercemos esta tarea, que como decíamos hace un par de semanas con Raúl Sivecki, cuando hablábamos de periodismo para el buen vivir, es hacer historia del presente. El periodismo. Bueno, él es periodista, es escritor, docente universitario, conferencista, se dedica a esto que es el periodismo histórico, la política internacional, los derechos humanos. Está en línea Mariano Sarabia. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Un abrazo para vos, para la audiencia, bueno, para todos. Bueno, todas. Un gustazo volver a charlar. Siempre, bueno, nos vamos reflexionando una historia, sobre todo la contemporánea, realmente muy dinámica. Hoy estamos en tiempos también que nos desafían a pensar, pero tratamos de, en este espacio de una horita, salir un poco de las coyunturas y poder pensar los grandes problemas desde otro paradigma, en este caso el buen vivir. ¿Cómo podríamos empezar a ver tu vínculo como historiador? En este caso sos el único profesional de ese área que vamos a entrevistar, pero ¿cómo lo pensás en relación a esta historia del buen vivir? ¿Cómo sería una historia para el buen vivir? Bueno, me parece que un poco la clave está en lo que decías vos, volver a tener una mirada de nosotros mismos y nosotras mismas sobre nosotros y nosotras, dejar de mirarnos con los ojos de otros, ¿no? Me gusta esto, la verdad no había reflexionado mucho, no me había puesto a pensar en lo que decís vos, pero me gusta esto de también buscar otro tipo de historia, o quizás poner en papel lo que uno ya viene haciendo, quizás, ¿no? Que en realidad venimos haciendo esto muchos y muchas, entre ellos ustedes en radio y yo también. Pero así como decimos que tiene que haber una soberanía alimentaria, volviendo a la tierra, volviendo a la producción, volviendo a que la tierra, que es un bien escaso y estratégico, se sirva para llenar panzas y no para llenar tanques de nafta y otras cosas, respetando a la naturaleza como parte, o como que nosotros somos parte de ella, así como también buscamos una soberanía sanitaria en este momento de pandemia, se ve más claro que nunca la necesidad de volver a tener esa seguridad, ¿no es cierto?, de que todos y todas podamos tener acceso a la salud. Me parece que también esto que decías, tener una soberanía histórica, no lo vi nunca, no lo leí nunca, pero me gusta. Y creo que también un poco la clave es lo que viene diciendo Boaventura de Sousa Santos, uh-huh, este politólogo, sociólogo portugués, que dice, hace falta una epistemología del sur, ¿no? Uh-huh. Porque la opresión, el colonialismo, el imperialismo, tiene que ver también con lo cognitivo, con los saberes, y nos han oprimido mucho a partir de eso, ¿no? De qué podemos saber, cómo lo vamos a saber, y de qué podemos hablar o estudiar, de qué forma. Vos lo decías, por ahí lo más difícil es sacarnos el colonialismo cultural, mental, también lo decía Scalabrini Ortiz, Jaureche, ¿no? El colonialismo pedagógico, sacudirnos las cadenas de la cabeza y del corazón, y volver a vernos desde nosotros. Me parece que eso por ahí debería ir, ¿no? Uh-huh. En la enseñanza hoy vamos a estar hablando también con un docente de este tema. ¿Cómo se puede hacer una enseñanza de la historia desde este lugar? Me imagino que es un gran desafío para la universidad, pero también para la escuela primaria, para la escuela secundaria. Bueno, ¿cómo se podría llevar esto a esos ámbitos educativos? Me parece que con la naturalidad que tienen los pueblos originarios, ¿no es cierto? Con la naturalidad que tienen los pueblos afroamericanos, que arrastran un dolor muy fuerte, pero al mismo tiempo tienen una capacidad de resiliencia y de perdón muy grande, lo que nunca van a aceptar es el olvido y la mentira. Entonces, con la naturalidad de enfrentar las cosas sin miedo, ¿no es cierto? Y sin miedo a la discusión, sin miedo al enfrentamiento, siempre y cuando sea con respeto, ¿no es cierto? Pero dejar atrás la hipocresía, dejar atrás la historia vacía de contenidos, esa historia de nombres y fechas, y que agarrás un montón de nombres, los metés en una licuadora y después sacás nombres de calles, y es lo mismo Rivadavia que San Martín, es lo mismo Alvear que Belgrano, es lo mismo Lavalle que Dorrego, y la verdad que no son lo mismo, no representan lo mismo, no tenían el mismo proyecto de país, y digamos, respetarnos y respetar a nuestros niños y niñas, y dejar de mentir, hablar realmente de cuál era el proyecto de un Belgrano, de un San Martín, de un Moreno, de un Artigas, con sus errores también, ¿no es cierto?, con sus diferencias también entre ellos, y también decir que había gente que quería entregarnos al Poder Financiero Internacional, uh-huh, hace 200 años y hoy también, no por tener calles, Rivadavia es un buen tipo. Entonces, me parece que discutir seriamente y honestamente, no sin creernos también los dueños de la verdad, pero diciendo, bueno, esta es otra mirada de la historia. Uh-huh. De esa forma, con argumentos, con pruebas, con documentos, pero empezando a hablar de un montón de cosas de las cuales no hablamos. Claro. Sin tenerle miedo, por ejemplo, a decir que San Martín era un indio. Claro, el rostro indígena de la historia es algo borrado, ¿no? Difícil de recuperar. Sí, sí. Y vos sabés que lo indígena, por ahí, mal que mal, en los últimos tiempos se ha empezado a recuperar, o por lo menos se ha puesto en discusión. Está mucho más oculto todavía lo afro, ¿no? Claro, y eso sí que nos siguen diciendo que acá no hay negros, y que acá nunca hubo, o que si los hubo se los tragó la tierra. Y son todas mentiras, porque mientras no volvamos a redescubrirnos quiénes somos, bueno, vamos a seguir dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Claro. Mariano, te pregunto ahora, me salgo un poquitito, pero... venimos charlando en cada uno de estos programas alrededor de diferentes temas que tienen que ver con el buen vivir y con la concepción, en este caso andina, pero que entendemos nosotros es parte de todos los pueblos originarios del mundo. Uno puede encontrar algunas cosas antes de el pensamiento hegemónico occidental que se ha extendido por el mundo, una idea común, que es tal vez antes de las culturas patriarcales o antes de esta idea lineal que hemos adoptado, que, bueno, se tenía un culto a la diosa de la regeneración, por ejemplo, a la circularidad, la idea circular del mundo, del universo, de la historia, del tiempo. Nosotros tenemos y hemos adoptado esta idea lineal, hacia adelante y hacia atrás como infinita. ¿Cómo es posible? ¿Hay algún punto de encuentro con esta idea circular de la historia? ¿Puede convivir con nuestra idea más lineal? Debería convivir, pero deberíamos volver a eso, ¿no? Convivir un tiempo sí, porque es imposible descolonizarnos tan rápido, ¿no? Y tan abruptamente, pero siempre nos va a costar. Por ejemplo, con el tema de la igualdad de género, nos está costando, nos cuesta hablar en lenguaje inclusivo, nos cuesta, tenemos el machismo y el patriarcado muy metido en la cabeza, en las actitudes diarias. Entonces, por un tiempo habrá que convivir, pero sabiendo hacia dónde vamos. Me parece que esto que decís vos es fundamental, volver a esa concepción circular de la vida y el mundo es vivir mejor, porque es mentira eso de la linealidad y el progreso indefinido. Nosotros ahora estamos en un momento en que vuelve el ciclo de la vida, ahora en julio justamente, en el invierno, se renueva, empiezan los días a alargarse de a poquito, y esto no es solamente de los pueblos originarios de América, como dijiste vos, los celtas, por ejemplo, lo tienen. El Halloween es una fiesta hermosísima, que después la agarraron los yanquis, la prostituyeron y la vaciaron de contenido, pero Halloween es ni más ni menos que eso, es el festejo al fin de las cosechas y el inicio del nuevo ciclo de la tierra, y los celtas llamaban a sus ancestros, por eso después derivaron en las calaveras y los esqueletos, pero era una fiesta linda para llamar a los padres, a los abuelos, que siempre van adelante de nosotros, no están atrás sino adelante, como dicen los pueblos originarios también. Claro. Los vascos tienen lo mismo, los vascos por ejemplo tienen el lauburu, que es un símbolo que representa esta circularidad del mundo y de la historia, muy parecido a lo que tienen los indios de la India, digamos, los hindúes, y muchos pueblos del mundo, es maravilloso eso, los armenios, todos los pueblos originarios, los que no tienen tanto proceso migratorio, y algunos sí, pero los que tienen más arraigo en la tierra, ¿no? Bien, Mariano, la verdad que un gustazo volver a charlar con vos, nos has ayudado a desentrañar esto que, como decimos, si no tenemos una mirada distinta de la historia, es decir, de nuestra huella, de nuestras raíces, es muy difícil construir un futuro distinto, y entendemos que a esto que tiene un nombre tan claro, tan transparente, que es el capitalismo, tiene que haber también alternativas que sean claras, que sean transparentes y que por lo menos puedan tener un nombre, un horizonte cultural. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un fuerte abrazo. Fede, muchísimas gracias a vos. Quedo a disposición. Siempre es un gusto hablar con vos y con toda la gente de la radio. Un abrazo. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Mariano Sarabia, conversaba con nosotros, historiador, periodista, escritor. Realmente uno de los personajes que tenemos aquí en la provincia de Córdoba, que más han ayudado a desentrañar, a poder revisar nuestra historia, a poder volver a sembrar también, porque la historia también se siembra. Fortalecer espacios donde se generan las economías locales. Continuamos en Crece la Voz. Se vive plenamente como un pueblo originario, porque descendemos nosotros de las antiguas tribus del Diaguita Calchaquí. Continuamos aquí en Crece la Voz, en este programa especial porque nos habilita unas reflexiones mucho más profundas sobre nuestra mirada de la historia. ¿Quién la cuenta? ¿Cómo la cuenta? ¿Para qué la contamos? ¿Cuáles son los objetivos? Y en todo caso, también, como recién lo conversábamos con Mariano Sarabia, si la contamos como historia lineal, como historia circular, como una historia en la que conviven diferentes historias. Esto es algo que a Occidente le cuesta tanto, la convivencia de distintos planos en que evidentemente van a estar en una misma región, en este caso en América, conviviendo, bueno, históricamente de manera dramática, violenta muchas veces por parte de la cultura colonial. Para seguir desentrañando esto, estamos en comunicación con otra referente, alguien que nos ha ayudado profundamente en los últimos años a poder realmente encontrar no solo ya una mirada crítica de la historia oficial, sino a recuperar la otra historia de Córdoba, de América. Estamos en comunicación con Mariela Tulián, es Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierras. Mariela, muy buen día. Buen día, Fede, buen día a la radio. Un gusto estar comunicada nuevamente con ustedes, bueno, y con Crece la Voz. Para nosotros también, y sabes que gran parte de este programa, que ya tiene varios ciclos, ha sido inspirado en conversaciones con vos, así que esto es una especie de homenaje también a esa historia que nos ha ayudado la comunidad tuliana a recuperar, porque además te ha tocado este privilegio de poder contar la historia desde otro lugar, otra mirada en tu libro Soncó y Pacha, también la mirada y la historia de la digna lucha del pueblo de San Marcos. Pero vamos a ver cómo podemos contar, mirá, lo venimos preguntando así, ¿cómo podemos contar una historia para el buen vivir? ¿Qué significaría una mirada de la historia que rescate precisamente ese valor, no el de la imposición, sino el del buen vivir de los pueblos? Bien, bien, es un punto de partida muy importante para la sanación y para la construcción de un nuevo hombre, ¿no? La sanación de todo lo que nos duele, de todo lo que nos ha representado heridas. Nosotros como comunidad tenemos un buen recorrido con respecto a eso, porque esto fue algo que surgió necesariamente a partir de nuestra historia como pueblo, como comunidad. Bien, como vos decías recién, nosotros comenzamos a partir de nuestra historia, lo que después derivó en el libro Soncó y Pacha, ¿no? El legado de Francisco Tulián, hecho un libro ahí, hecho un texto. Nosotros veíamos que nuestra memoria oral decía que habíamos recibido el territorio, habíamos recibido el reconocimiento de nuestro territorio ancestral gracias a un juicio, gracias a una disputa que había sido llevada adelante por Francisco Tulián, nuestro cacique, nuestro Casqui Curac más histórico, más relevante. Pero había una historia oficial que decía que ese reconocimiento había sido meramente una dádiva de un funcionario que era el marqués de Sobremonte, tildado en la historia como un funcionario corrupto, cobarde, que huye en medio de las invasiones inglesas, y tantas cosas que se decían. Incluso andaba por ahí dando vueltas una cédula real que uno fácilmente se da cuenta de que era como algo descontextualizado, algo que no se entendía por completo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a bucear en nuestra memoria oral, a ver cómo nos encontrábamos en eso, qué era lo que decía nuestra memoria oral, y también a investigar en el archivo histórico de la provincia de Córdoba, a ver qué era lo que encontrábamos por ahí. Y bueno, fue que terminamos encontrando el expediente judicial, y a partir de ahí pudimos reconstruir muchas cosas de las que estaban en indicios había, digamos, en nuestra memoria oral, pero que no entendíamos por completo hasta completar todas esas partes de la historia que nos faltaban, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí nosotros nos volvimos a pensar y a repensar, y nos dimos cuenta de que así funciona, ¿no? La memoria oral es como un canal de retroalimentación constante que nos ayuda a determinar nuestra identidad. Cuando nosotros reproducimos esa memoria oral, muchas veces lo hacemos a partir de matrices culturales particulares, a partir de historias de vida particulares, individuales o colectivas, y muchas veces nos damos cuenta de que incluso dentro de esa memoria oral no solamente reproducimos lo que hemos vivido, sino lo que han vivido nuestros ancestros, pero lo reproducimos con dolor. Y nos damos cuenta de que cuando heredamos una historia, no solamente heredamos la historia, sino también las alegrías, los sufrimientos, las motivaciones que hay dentro de esas historias. Y nos hemos dado cuenta de que reforzar y volver a contar y volver a recordar y reescribirnos y volver a recordarnos entre nosotros, todas esas memorias orales nos permite, al poderlas reproducir, nos permite poderlas expresar en voz alta y a partir de ahí empezar a sanarlas, empezar a curarlas. Nos hemos dado cuenta de que es necesario esa reivindicación constante porque somos una historia, somos un pueblo y una cultura que en gran parte es hijo de dolores del pasado. Y así no podemos avanzar, ¿no? Si seguimos reproduciendo los dolores, las tristezas, los sufrimientos que se vivieron durante la conquista, no vamos a poder avanzar en ningún momento. Mm. Siempre decimos que como patria somos todavía un proyecto incompleto, pero ese proyecto incompleto no podemos pretender que solamente de parte del Estado se termine de configurar. Los pueblos somos los que lo terminamos de concretar, y en eso nos sentimos una parte fundamental, y nos sentimos que en este momento estamos poniendo manos a la obra al poder haber llenado todas esas partes de la memoria de nuestro pueblo a través del libro Soncuipacha. Mm. Y también somos conscientes de que mucho nos falta, muchísimo, porque en esa historia hay muchas reivindicaciones históricas pendientes todavía, ¿no? Para que haya una real reivindicación histórica hacen falta que hayan distintos factores. No es solamente que la conozcamos nosotros. Nosotros necesitamos, por ejemplo, poderlas trabajar en la educación, poderlas trabajar en las instituciones educativas que educan a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones. Y también es muy importante que se instrumente a través de distintos instrumentos reivindicativos materiales, a través de el reconocimiento del territorio ancestral y también la protección de los recursos, de los bienes, que en todo sentido vivimos y compartimos entre todos en San Marcos Sierra. Mm. Nosotros somos un pueblo turístico, un pueblo agroecológico, un pueblo que tiene una identidad muy fuerte con respecto, por ejemplo, al monte nativo y a la recolección de los frutos del monte nativo para nuestra mínima alimentación, para nuestra soberanía alimentaria, soberanía de la medicina, para ese buen vivir que todos entendemos que está ahí, que está latente, pero que necesitamos que se termine de consolidar a partir de que se reconozca el territorio ancestral de las comunidades indígenas, que hoy en día somos tres, pero que en realidad somos una desde el corazón. Y bueno, en eso estamos, sí, ¿no? En el camino del reclamo de esas reivindicaciones históricas que todavía están pendientes. Y ahí me quiero quedar, porque siempre conversamos y tenemos este acuerdo de que hay que sanar mucho esto a lo que vos apuntás tanto, que tiene que ver con la salud de América, que hoy se encuentran por lo menos tres crisis en el mismo momento y en un tiempo y en un lugar, que son esta crisis ambiental que nos pone al límite de nuestra supervivencia, pero también la crisis de la convivencia, una crisis que está quebrando nuestras sociedades, tal vez por haber huido de lo que nunca deberíamos habernos ido, que es de la comunidad. La ruptura de la comunidad es probablemente la gran catástrofe de la modernidad, y también la desigual distribución de la riqueza y la creatividad humana. Por eso siempre coincidimos que todos los pueblos originarios del mundo están necesitando sanar, porque muchos de los que hemos llegado a América, o que nuestros ancestros han llegado, si nos ponemos a revisar, lo más probable es que también hayan sido en su momento esclavizados o colonizados por la centralidad de Europa, que terminó, bueno, sometiendo prácticamente a la mayor parte del mundo. Y por eso es tan importante esto de encontrar nuestra salud pensando América desde América. Hasta que no hagamos eso, parece que no hay salida a ese enfrentamiento, a estas crisis que vivimos, Mariela, ¿no? Exactamente. Lo que sucede es que, como te decía, uno tiene que poder poner en palabras exactas las cosas para poderlas empezar a sanar. Lo que nosotros vivimos y padecimos en América fue un tremendo genocidio, y fue un genocidio físico de millones de personas muertas, fue un genocidio cultural de tantas lenguas que ya no se usan, y de tanta espiritualidad que fue tan avasallada y tan pisoteada. Y también un genocidio en recursos medioambientales y en riquezas de este buen vivir, de esta soberanía alimentaria, de esta soberanía de la medicina, que estamos obligados en este momento a volver a buscar, ¿no? Porque el tiempo es algo cíclico, y estamos retornando en ese ciclo donde nos volvemos a repensar, nos volvemos a encontrar, nos volvemos a enfrentar al desafío de vivir con esto que somos, ¿no? Y lamentablemente a veces no es tan fácil decir transitar un buen vivir y hablar de genocidio al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente, trabajar en sanar las heridas y a la vez llamar a las cosas por su nombre. Y es un desafío muy grande, como te decía, también en cuanto a la educación, ¿no? El año pasado salió un fallo judicial muy importante que toma y pone en tela de juicio lo que sucedió en un área del Zapallar, llamada la masacre del Zapallar, del pueblo Huichí. Y una de los ítems, uno de los artículos que determina el juez que falló en la causa, es que esta masacre debe ser trabajada en todo el sistema educativo de la nación argentina, en todos los niveles y de todas las maneras posibles. Y en eso nosotros estamos un poco como comenzando a trabajar y asumimos lo difícil, ¿no? La gran complejidad que es trabajar el concepto de genocidio para los niños y para los estudiantes de todos los niveles educativos, ¿no? Sí. Es muy difícil encontrar cosas que nos sanen hablando de genocidio, pero es indispensable, lo necesitamos trascender todas esas cosas para poder volver a transitar el buen vivir. Y bueno, necesitamos sabiduría, necesitamos compromiso, necesitamos encontrarnos todos cara a cara, tanto los hijos de este territorio como los que fueron adoptados y ahora también han adoptado este territorio y lo asumen como propio, ¿no? Uh-huh. Mariela, como siempre, te agradecemos muchísimo por, bueno, esta generosidad de poder conversar, dialogar sobre esto, ayudar a reflexionar, en este caso ya en las radios comunitarias del resto del país también, para poder pensar ese futuro bien anclado en unas raíces y en nuestra huella cultural que nos permite realmente encontrar una salida a todo este berenjenal en el que estamos metidos. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Fede, y a la radio y al programa Crece la Voz. Una bienvenida nuevamente al aire y un abrazo enorme para todos hasta el próximo programa. Dale, muchas gracias. Abrazo. Ahí estaba Mariela Tulián, conversaba con nosotros, es Casqui Curaca de la comunidad Tulián de San Marcos Sierra, autora de Soncoy Pacha, un extraordinario libro que recoge la digna historia de lucha del pueblo Comechingón, Sanavirón, de aquí, del norte de la provincia de Córdoba. Un mundo donde quepan muchos mundos. Crece la Voz, radio para el buen vivir. Espacios creativos y democráticos de innovaciones que permiten proteger los bienes comunes y fortalecer las prácticas de buen vivir a largo plazo. Seguimos en Crece la Voz, nuestro espacio semanal para seguir caminando y transitando la huella del buen vivir para proyectar un futuro distinto. Hablando de futuro y hablando de la posibilidad de transformarlo, de la posibilidad de hacerlo más digno, hemos encontrado también algunas trampas que ha tenido el pensamiento de Occidente, esos conceptos anzuelo que nos han dejado atrapados, como lo que hemos seguido hablando durante el programa de hoy, que tiene que ver con la idea lineal de la historia frente a una idea circular que han tenido la mayor parte de los pueblos del mundo, de los pueblos originarios del planeta, que frente a la reciprocidad y a el culto a la diosa de la regeneración o la Pachamama, bueno, han encontrado que la circularidad es la clave de la naturaleza. Y de esa manera también, entonces, tenemos que pensar que se puede transformar el futuro, pero también se puede transformar el pasado, visto desde otro ángulo, mirado de otra manera, con otros valores. Y por eso es tan importante el programa que hacemos hoy, Historia para el Buen Vivir, cómo reflexionamos, cómo revisamos, remiramos nuestra historia, cómo hemos llegado hasta acá. Está en línea para conversar con nosotros y teníamos muchas ganas de hacerlo. Laura Méndez es integrante del pueblo Colla, de la comunidad Cueva del Inca. Es licenciada en comunicación social, es docente también en la provincia de Jujuy. Laura, muy buen día. Buen día, Federico, a vos y a toda tu audiencia. Un saludo especial a toda la gente de Capilla del Monte, de Córdoba, que es un lugar tan bonito, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la verdad que venimos transitando, y ni hablar de Jujuy, la verdad que admiramos muchísimo, y a veces se ha dicho, y lo solemos repetir, lo decía un viejo sabio de la zona, que en Capilla del Monte empieza Latinoamérica, decía. Es una expresión difícil de comprender para los que no son de acá, pero hasta acá llegaba la campaña del desierto, y a partir de acá comienza el noroeste cordobés, por lo tanto el noroeste argentino, el mundo andino. Por eso es tan importante revisar esta cosmovisión. Hoy estamos hablando de historia para el buen vivir, nuestra manera de ir abriendo puertitas para tomar y entender este principio cultural. Contanos cómo entenderías, qué nos aportarías para pensar una historia que tenga como objetivo, como búsqueda, el buen vivir de nuestros pueblos. Bueno, una pregunta muy valiosa, porque pensar en la historia por el buen vivir implica revisar desde un modo circular cíclico la historia, ¿no? Revisar una historia desde los puntos de vista y cosmovisiones construidas en los pueblos originarios. En este caso vos hablabas de cómo empezó, ¿no? Lo que se llamó la campaña al desierto, que implicó una matanza planificada por parte del Estado argentino, que hasta ahora no hay reparación histórica, ¿no? Hay una mirada media esquiva hacia el pasado cuando se trata de abordar la realidad y la historia que tiene que ver también con los pueblos originarios. Y esta es la situación que actualmente distintos actores sociales y políticos, actores defensores de lo que son los derechos de pueblos originarios, integrantes de comunidades indígenas, constantemente estamos reclamando que haya reparación histórica, porque estas matanzas que se cometieron hasta ahora, estamos ahí, ¿no? Estamos a la espera de que el Estado logre realmente aplicar políticas públicas que impliquen transformar a favor de las comunidades y con el buen vivir que implica para las comunidades, ¿no? Y un buen vivir que implica reconceptualizar desde cada pueblo, que hay algunas coincidencias en los pueblos guaraní, Com, Wichí, Colla en nuestro caso, ¿no? Porque yo integro la comunidad indígena Colla, y que esta forma, ¿no?, de entender nuestra Pachamama, como vos decís, ¿no?, la relación con nuestra madre tierra, donde nosotros de algún modo no la consideramos diosa, sino más bien otro elemento dador de vida, ¿no? Porque dentro de la cosmovisión andina, para nosotros no solamente existe ¿cómo podemos decir? La interrelación no implica endiosar a algo, ¿no? Como uh-huh. se tiene desde un pensamiento occidental, uh-huh. sino que en la cosmovisión tenemos en cuenta todo, ¿no? Todo está interrelacionado, ¿no? Desde el sol que nos da energía, desde la pacha que nacemos de ella, comemos de ella, ¿no? La madre tierra, el aire que respiramos, que está en nuestros pulmones, que necesitamos día a día, y el agua, ¿no? El agua, que sin el agua también no vivimos, ¿no? Entonces, como herencia milenaria, estos conceptos de que son parte de la vida cotidiana, y uno siempre agradece al Tata Inti, al Tata Guaira, que sería el viento, o a la Mama Cocha y a la agua, ¿no? Estamos ahí con nuestra madre tierra, la Pachamama, por ejemplo, en estos días especiales de agosto. Sí. Entonces es como empezar constantemente, y sobre todo el desafío para las nuevas generaciones, ver cómo el occidentalismo se ha impuesto dominando todas las prácticas culturales globales, y se impuso como la cultura global incluso dentro de las comunidades indígenas, tal es así que en Jujuy, por ejemplo, no todos hablan el idioma runasimi quechua, se perdió, o si hablamos de cada pueblo, cómo fue obligado a perder su idioma propio, ¿no? Claro. Y al no tener el idioma propio, se fue negando toda una construcción que revisa el pasado, que se transmite de tradición oral, de la identidad, ¿no?, de tan valiosa que los abuelos, bisabuelos transmiten, y que también tiene una construcción que muchas veces las nuevas generaciones son negadas de ese beneficio, porque yo me acuerdo, entrevistaba a un abuelo de 92 años, Osvaldo Maidana, estoy hablando en el 2014 más o menos, y él decía que su abuela jugaba con él y le hablaba en quechua. Y entonces, como él era de San Antonio de los Cobres, Puna, plena Puna, ¿no?, que tenemos límite entre lo que es Salta y Jujuy, su mamá era maestra de una escuelita rural. Entonces, quien la cuidaba al niño, a él, a Osvaldo, le hacía jugar en idioma, hasta que un día, de directivas a nivel provincial, y estaba la mamá de él, le dijo que a todos los niños que hablaban quechua tenían que retarles, exigirles que hablen bien el castellano. Hablar bien implicaba olvidar el idioma. Y entonces ahí la maestra ha prohibido, ¿no? Era una obligación, entonces, que no hablen mal, entre comillas. Claro. Y olvidar el idioma, que implicó para don Osvaldo, si ya hablamos del 2014, restamos 100 años, en 1914, ¿no? Uh-huh. Promediando 1920. Olvidar él implicó en la escuela ya no hablar, tener timidez. Sí. Porque si hablaba, estaba mal. Aún hoy pasa con respecto a los modos de hablar, o giros idiomáticos, o acentos, o maneras que están vistas como desde la uniformidad. Y en esto, lo que como comenzábamos la charla, Campaña del Desierto ya remite a una invisibilización, un desierto lleno de personas, pero que a partir de ahí se transformaban en invisibles, lo mismo que el idioma, ¿no? Volver a ser visible sería una tarea pendiente, y eso te quería consultar. ¿De qué manera es posible hoy un país, un territorio, una región, como lo entendemos nosotros, que pueda compatibilizar estas miradas, que pueda converger, que pueda tener la pluriculturalidad? Y bueno, implica cambiar el paradigma de lo que es la forma de construirla o investigar la historia, ¿no? Hay muchos integrantes de pueblos originarios que están investigando la historia, dándole mucho peso a lo que es la metodología de la historia oral, porque esas voces silenciadas que con regionalismos que cuentan el pasado, y hablamos de los pueblos originarios, necesitan un interlocutor muchas veces de las propias comunidades para poder contar esa otra historia que quizá muchas veces se prohibió por estrategias de nacionalización de esta Argentina, que no es, de algún modo no somos un Estado plurinacional todavía, son las demandas que se sigue exigiendo. Ahí está la nación mapuche, la nación colla, la nación wichí, guaraní, bueno, los distintos pueblos que se autonominan como naciones por las características propias, ¿no?, culturales e históricas que tienen. Y en el caso nuestro del colla, que venimos del Tahua Inti Suyu, pero antes sabemos que, por ejemplo, la quebrada de Humahuaca en Jujuy es lo que decimos nosotros los pueblos omahuacas antes de la llegada de los incas, incluso, tenemos algo en común, ¿no? En el buen vivir, si nos han quitado páginas de nuestra historia, el buen vivir para los pueblos indígenas es recuperar esas páginas, ¿no? Recuperar esa historia negada, esa historia escrita desde el punto de vista del sector dominante, y empezar a contar estas injusticias cometidas en esta conformación de Estado argentino, como la masacre de Napalpí, que en 1924 asesinaron, acribillaron a varios indígenas de la zona del Chaco, Com y Mocoit, porque exigían lo mínimo indispensable, ya que estaban trabajando en una algodonera y querían cobrar los ingresos, ¿no? Un ingreso, un salario digno, como no les querían pagar, hicieron huelga y ante eso mandaron a acribillarlos, a matarlos, no solo al trabajador, sino a sus esposas, a las abuelas, a los hijos, ¿no? Uh-huh. Cortarles las orejas, cortarles los penes, el cuero cabelludo, o sea, fue violento. Estamos hablando de 1924. Sí. Estamos hablando de 1940 y lo que es el Malón de la Paz, en 1947, uh-huh, cuando los pueblos originarios solicitan, el pueblo colla, no solo de Salta, sino de Jujuy, solicitan al Estado en ese tiempo, gobierno de Perón, títulos comunitarios, ¿no?, para tantas comunidades que sufrieron siempre tener que pagarle a un propietario, entre comillas, con una facilidad histórica, como son los encomenderos, colonizadores que históricamente se quedaron con territorios indígenas, y bueno, recuperar el territorio. Y después de tantas demandas, los devolvieron a patadas, ¿no? Uh-huh. Los sacaron del Hotel de Inmigrantes a volver hacia Jujuy. Y no se logró hasta ahora recuperar todas esas tierras que como pueblos originarios reclamamos, y que habla de un pasado reciente, porque eso fue en pleno gobiernos actuales, ¿no?, democráticos, y que sabemos que esa historia muchas veces no es abordada por el sistema educativo, en algunos casos, tanto a nivel primario, secundario, es necesario abordar la historia de los pueblos originarios, cómo se vivió, cómo ha sido las situaciones de injusticia que se fueron generando, y que sabemos muchas veces se oculta, ¿no? Porque, obvio, estamos hablando de 1947, 1960, los nietos de esas personas que de algún modo fueron los hacendados, los propietarios, los dueños de fincas, saben que si se revisa la historia, ellos mismos no, se les puede cuestionar su territorio, que ellos consideran ser, entre comillas, los dueños, ¿no? Claro. Porque antes de ellos estaban los indígenas. Sí. Ahí hay una clave que uno puede encontrar, no es solo una cuestión de sostenimientos culturales o identitarios, sino, bueno, también un interés muy importante en sostener esos privilegios que han tenido a partir de la colonización, de la conquista. Laura, la verdad que te agradecemos muchísimo. Esto para nosotros era muy importante, tener esta mirada, el aporte, y seguro que volvemos a charlar pronto para seguir desandando estas historias, ¿eh? Bueno, Federico, muchas gracias a vos y a toda tu audiencia. Y lo último que quería agregar, sí, que es, hay un libro que lo hizo una compañera amiga de lo que es el pueblo Comechingón y que habla de la historia del pueblo Comechingón en Córdoba con una investigación de 10 años promediando. Son Coipacha, le puso a lo que es la investigación del territorio Comechingón, uh-huh. Mariela Tulián, de los pueblos Tulián, de la familia Tulián, pero que hicieron toda una investigación para ver cómo fue el territorio de los pueblos Tulián-Escaviche y que en el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba facilitó después de muchos trámites que pudieran hacer esta investigación. Sí, ¿no? Mirá, Laura, por ahora hay un libro. La casualidad ha dado que no solo Mariela Tulián sea una gran amiga y compañera que nos ha inspirado en esto, que el libro se presentó aquí en nuestro espacio cooperativo, que fue inspiradora de este programa, es con quien hemos conversado muchísimo tiempo y hemos compartido mucho, y además ha sido la primera entrevistada de esta edición de Historia para el Buen Vivir, así que bueno, hay una unidad, claro que sí. Son Coipacha es extraordinario el libro y la experiencia del cacique Francisco Tulián, que nos ha permitido también entender que no todo está dicho sobre la historia y mucho menos sobre la propiedad de la tierra y la identidad cultural de esta zona. Te agradecemos muchísimo, ¿eh? Gracias a vos, un abrazo a todos. Un abrazo grande. Ahí conversábamos con Laura Méndez, integrante del pueblo Coya, de la comunidad Cueva del Inca, licenciada en comunicación social, docente de la provincia de Jujuy. Y de esta manera nos estamos despidiendo con esta última canción que nos dedica Silvia Pulido, de su autoría, de Espíritu del Agua, que resume un poco lo que hemos conversado durante este programa, intentar acercarnos más a esos ritmos naturales. Del agua santa, del agua nuestra, Espíritu del agua fresca, del agua santa, del agua nuestra. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, ¿eh? Cada vez somos más los devotos. Estuvo en la producción Laura Carizoni junto a Pablo Cardón. Vamos cánticos, rezos, tambores. En la postproducción Agustín Fontén. Agüita que sos montuna. En la conducción quienes habla Federico Fumiato. Arisca, desde Cooperativa Viaraba, saludamos. Tengan buena semana, chao. Entra las nubes, estás a salvo, ya lo sabemos. Hombres hay aquí en la tierra. Buscan tesoro que llaman oro y te envenenan. No te atrevas, no te atrevas con tus manos sucias a tocar mi alma de bruja. Llevo muchos, muchos años más que vos en esta tierra. Y como dijo Francisco, todavía pura y casta vivo en mi retiro del puro frío, pa' que aprendas a respetar los ríos. Del agua fresca, del agua santa, del agua nuestra, Espíritu del agua fresca, del agua santa, del agua nuestra. Yo soy la gran lavandera del mundo, mi alma de refleja profundo. Agüita que sos montuna, que sos arisca, que sos chunca, no como la